Este proyecto es un proyecto que le da, yo digo que le da sentido común a lo que vemos día a día en la calle. Y el sentido común es decirle a la gobernadora, tenemos un gravísimo problema, estamos mirando índices, algunos que están en el proyecto, algunos que estuvo enumerando la concejal Trejo. No estoy de acuerdo para nada con lo que acaba de decir el concejal Leonardo Iturmendi, perdón el nombre, que fue portavoz de la posición del bloque de Cambiemos. Me parece que no niega la realidad, como él mismo lo dice, lo que hace es darle la espalda. Como se la dieron el 22 de agosto del año pasado, cuando el proyecto de emergencia alimentaria en el orden local salió votado por mayoría. No fue unánime. En ese momento, obviamente la estaban negando. Ahora es innegable la situación, pero tampoco quieren ser parte de avanzar con este proyecto que, créame que tiene una incidencia a nivel provincial, en el sentido de que estas disposiciones, estas resoluciones que se emanan de este cuerpo legislativo, van a la Cámara de Legisladores de la provincia de Buenos Aires y va a la gobernación, va con copia. Imagínense una gobernadora que recibe de los 135 municipios un pedido de declaración de emergencia. No tiene forma de no escuchar esta situación. Ahora, si vamos a hacer como hace el bloque de los defensores del cambio, en donde siempre tenemos un artilugio para no votar, o nos vamos por el costadito, o decimos, sí, la verdad que es un problema, pero, qué sé yo, la verdad que me parece que hay que tener un sentido común, como decía recién. Sentido común, por ejemplo, que tuvo el intendente de San Nicolás, intendente de Cambiemos, que en su propio distrito, en San Nicolás, declaró él mismo, se mandó el proyecto él mismo a la legislatura local, al Consejo Deliberante, y fue aprobada por unanimidad. Vaya que eso sí tiene validez y tiene valor. Vaya que sí. Hay muchísimos datos, yo quería ampliar con algunos. Este informe de la UCA sobre lo que estuvimos basándonos hace un ratito en el proyecto, en la lectura del proyecto, nos dice que la asistencia alimentaria directa y gratuita en proporción es mayor en el Gran Buenos Aires que en el promedio del país. Nosotros estamos ubicados prácticamente en el Gran Buenos Aires, así que nosotros principalmente tenemos que absorber este tipo de cuestiones. No podemos dejar de no verla. Nosotros no vivimos en Trenquelau, que vivimos cerquita del conurbano, muy cerquita, pegados, lo que se llama el tercer cordón. Y ahí nos está diciendo el informe que tenemos el mayor foco de pobreza. No podemos abstraernos de esta situación, de nuestra ubicación. Y eso que en Cañuelas tiene algunos indicadores de trabajo y de posibilidad económica mayores que algunos de nuestros vecinos, partidos vecinos. Los principales beneficiarios de la ayuda directa son los niños y niñas en edad de escolarización, o sea, de 5 a 12 años, escolarización primaria. La tasa de cobertura disminuye abruptamente para los niños de edad preescolar y para los adolescentes, es decir, la ayuda alimentaria en el Gran Buenos Aires fuertemente localizada en el espacio escolar y no en espacios socioresidenciales de villas o asentamientos o en las escuelas más pobres del territorio. El acceso a los alimentos se ve fuertemente vulnerado para los niños y niñas no escolarizados y los adolescentes. ¿Por qué? Porque los chicos están recurriendo a las escuelas a comer, algo que no pueden obtener en su seno familiar. Cuando empezó la gestión de Mauricio Macri, uno veía en las redes o en alguna pintada, y decía, al principio, ¿no?, cuando había ese fervor cambiemita, decían o ponían Macri, dos puntitos, igual hambre, ¿no? Macri es hambre. Yo miraba y decía, qué exagerado estos muchachos, ¿no? Ponían, y la verdad que 4 años después de gestión le tenemos que dar la razón. Porque Macri es hambre. Las políticas de Macri han generado hambre. Y hoy tenemos que estar hablando de hambre, tenemos que estar hablando de algo terrible que nos sucede como sociedad. Cuando pensamos que tal vez en esta etapa de nuestro país tendríamos que estar hablando de desarrollo, de las pymes, de las rutas, de todo esto bueno que iba a venir, que nunca vino, y evidentemente no iba a venir con la gestión. Acá lo único que vinieron fue endeudamientos, pobreza y hambre, lo único. Y claramente, hoy, como decía recién, hay que darle la razón a esa gente, que no sé si eran unos visionarios o qué, pero a uno le costaba creer que después de estos 3 años y medio, 4 de gestión de Macri, estuviéramos teniendo que, con todos estos argumentos y estos datos que venimos dando, tenemos que estar decretando y pidiéndole a la gobernadora que decrete la emergencia. Gobernadora, que hace unos días, en la localidad de Junín, dijo que no era necesaria, pero que tomó un préstamo de 50 millones de dólares al otro día, de decir esto, que va a pagar la próxima administración, para abastecer el SAE, el Servicio Alimentario Escolar. Bueno, los impuestos los recaudan en pesos, pero piden un préstamo en dólares que van a pagar los próximos, que en definitiva somos nosotros también, para pagar el pan que van a poner en el comedor escolar en estos días. Vaya que es una emergencia real, más allá de lo que nosotros digamos, y más allá de la negación que da la gobernadora. Y más allá de estos mensajes que le están mandando algunos de sus representantes, como decíamos recién, como el intendente de San Nicolás. Entre los niños del Gran Buenos Aires que viven en hogares que no pueden comprar alimentos, el 44% no recibe ningún tipo de asistencia alimentaria. Son el 6,46% del total de niños que viven en el conurbano, lo que deja al descubierto que no son suficientes las políticas de ayuda alimentaria directa en el conurbano bonaerense, y que las mismas necesitan mayor escala y mejor calibración para llegar a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, decía el informe. Los lugares con más problemas nutricionales son divididos en regiones sanitarias. Son la región sanitaria 7 y la región sanitaria 11. Cañuelas está en la región sanitaria 11. No podemos no considerar que estamos en un estado de emergencia. Creemos que hay que darle prioridad al dinero de las arcas municipales y provinciales para mitigar esta problemática. No la va a solucionar, simplemente que la va a mitigar, mientras una nueva administración seguramente hace las cosas de otra manera y en pocos años podamos estar hablando de otras cuestiones de crecimiento del país. Tendríamos que estar hablando de cuestiones lindas y no estar hablando en este momento sobre el hambre que ha generado la administración del presidente Macri y el hambre que ha generado la administración de la gobernadora, que los niegan. Y como consecuencia de un orden político, vaya a saber qué cosa, tenemos un bloque de concejales que no niega la realidad, pero que no nos ayuda desde Cañuelas a dar un fuerte mensaje a donde tenemos que llegar. Porque la gran responsabilidad no puede recaer sobre el municipio. La gran responsabilidad recae sobre la gobernadora, y la gobernadora nos dice que no es necesario. Nosotros decimos que sí, que es necesario, que hay una imperiosa voluntad de todos de resolver esta cuestión, pero que no podemos estar haciendo política con esto. Porque en definitiva, negar que haya una emergencia es simplemente hacer oídos sordos y la vista gorda a una realidad concluyente, determinante de la sociedad de hoy, que va a dejar secuelas. Como todos sabemos, los déficits nutricionales en los chicos van a quedar secuelas hacia las próximas generaciones. Y vamos a tener los culpables en las administraciones actuales. Ahí vamos a ver los culpables de lo que va a pasar con ciertos sectores de los chicos. Así que, señor presidente, yo espero la reflexión del bloque de los defensores del cambio, que realmente tomen una actitud diferente, y los invito a acompañar este proyecto. Los invito más allá de su espacio, de que su espacio político sea el culpable. Los invito más allá de que esa jerarquía que marca la gobernadora en cuanto a rango político da esta sensación de que no hace falta, porque los que recorremos y estamos, sabemos... Le pido que vaya cerrando, nos excedemos en el tiempo, ¿sí? Primera vez que me excedo, ya me reta. Bueno, cerrando entonces, quería pedir el acompañamiento. Creemos que la emergencia está, creemos que la emergencia existe y creemos necesario destinar partidas de dinero para mitigar esta situación.